Hermana, vamos a comer en el restaurante. Vamos. ¡Mesero! Hola, hola su majestad. ¿Tiene... hola su realeza. ¿Tiene camarones? Sí. ¿Qué vas a pedir vos? Filete de elefante. Filete de elefante. ¿Ahumado o común? No sé. ¿Común es filete? Ahumado. Ahumado. ¿Y de bebida? De bebida quiero caca de caballo. ¿Y usted? Pichi de elefante. Ahí se trae, ahí le traigo las cosas que pide. Tomen, aquí está todo. Los camarones, el filete de elefante ahumado, la caca de caballo y el pichi de elefante. Pero mira, ¿qué han estado? Los camarones están recubos. ¿Cómo quieren que lo coma? Se comen crudos. No, yo creo que lo ven cocinado, dale. Bueno, ahí te lo traigo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está todo negro eso. Bueno, ahí le traigo uno más clarito. Voy a denunciar a su restaurante. Si no me traen las cosas bien. También, porque somos las reinas. ¿Qué pensás que somos las murientas? Ok, ahí le traigo todo. Tome, ahí tiene sus camarones cocinados y ahí tiene su filete de elefante ahumado, no tan cocinado. Está medio feo. Por eso es que bueno, le faltan sal. Ahí tiene la sal. Y me ha dicho que estaba acá al lado mío la sal. ¿Para qué me dan los camarones sin sal? ¿Se le quedan que echan ustedes? ¿Qué mira, le pasan? Mira, ahí le he hecho. Ahí está. Me llenaste de sal los camarones. Deme el bombocho. ¿Una palo qué? Todavía ni me pagas encima. No mismo, pero mira la comida que me diste. ¡Vamos a denunciar a este restaurante! ¿Qué me importa? Denuncie lo que quiera. Bueno, llamo a la policía. Por favor, necesito este reembolso. ¡Ah! La policía puede venir a la calle de San Martín, a un restaurante, porque un chavo no me quiere... Me da la comida fea, por favor. ¿Qué pasó acá? Mira, policía. Mira, la policía. ¿Qué pasó acá? Mira, policía. Primero me dio los camarones cubos. Después me lo dio sin sal. Y a mi hermana le dio la pasta de elefante negra y después se la dio cuba. Y se, vamos y, a... Y se ha salvado. ¿Qué le pasa a este mesero? Vamos a... Sí, señora policía. ¡Vamos a llevar preso! Señora vamos policía, restaurante. Primero que nada, los camarones se comen crudos. Se los cociné. Tenía la sal al lado y no le quiso echar ella. ¿Y pero sabes quién es otra, ella? La otra clienta quería que le dé el filete de elefante crudo. Y así me lo pidió y yo se lo di crudo. Y después se hizo la muy. Pero mira, los camarones me lo diste de feo. ¿Cómo quieres que me lo coma? Y además, el jugo de caca de caballo está re feo. ¿Y por qué es caca de caballo? Y a mi hermana el pichín elefante se lo diste todo amarillo. ¿Y por qué? Pichín de jirafa. Ah, pichín de jirafa. No, era de elefante. Y aparte, el pichín es amarillo. ¿Qué tiene que ver? Que sea amarillo, si ya es amarillo. ¿Lo mismo si es amarillo? Porque yo... Dice que un elefante miara en el vaso. Es este, comer eso a mi hermana. Eso. ¡Ay! Eres un desgraciado. Usted me pidieron eso. Te vamos a llevar preso porque usted no sabe quién es ella. Soy la princesa de Canterville. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, y me quieres que respetar. ¿Qué te pensás que soy? Yo la respeto, pero a mi modo. Sí, a tu modo. Así no de las cosas. Sí, te voy a meter 50 años de prisión. ¡Vamos! Perfecto.